El sol ha salido en Toay, Julio. Te dejo el programa a vos. Hablemos un poco del fútbol local, de la Liga Cultural. Ayer perdió Belgrano, que venía como líder. Pero esa no fue la noticia más importante del día. La noticia llegó sobre la tardecita, tarde-noche, cuando a la Liga Cultural llegó directo desde la AFA una notificación invitando al club All Boys de Santa Rosa a jugar, a participar del próximo torneo Federal B. Una invitación que, si bien se esperaba, la invitación concreta, ya empieza a funcionar otra cosa en la cabeza de los dirigentes. Y estamos en comunicación con Fidel Bretón, es el presidente del club All Boys. ¿Cómo está, Fidel? ¿Qué tal, muchachos? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, Fidel, contanos cómo han recibido esta notificación y qué empieza a pensar un dirigente, digamos, qué empieza a proyectar, cómo trabajar un dirigente en base a este nuevo torneo que se avecina. Mirá, la verdad que para nosotros es tan importante que hasta te diría que salió el sol, ¿viste? Es que hace un mes que no vemos el sol los pampeanos más. Y hoy tenemos sol, así que ya es muy grande la noticia, muy hermosa. La verdad que, bueno, qué sé yo, uno empieza a preguntarse cosas y a imaginar. Hoy, reciente, diría que lo único que puedo imaginar es el equipo puesto en la cancha empezando el primer partido, ¿viste? Qué sé yo, ahora veremos cuando nos pongamos en la realidad, bueno, qué son las cosas que hacen falta, cómo vamos a encarar este torneo, ¿no? En el primer año, ¿no? Y económicamente van a tener que dar también un salto, digo, no es el mismo el presupuesto para un torneo oficial que para este tipo de torneos. Ya han sacado números, han visto de qué manera lo van a afrontar económicamente. En realidad nosotros ya veníamos viendo cuando jugamos el Federal C, este torneo Federal C fue largo también. Imagínate, nosotros arrancamos en enero, se jugó todo febrero, todo marzo, todo abril, y bueno, no es el mismo costo, pero bueno, uno ya se va preparando y va viendo cómo van empezando a ser los gastos. Las distancias a recorrer van a ser más cortas, porque si es como se había planeado, como aparentemente lo estaría imaginando el Consejo Federal al torneo, las distancias van a ser mucho más cortas que las que hemos, por lo menos en la primera etapa del torneo, ¿no? Y después yo siempre digo que el torneo es importante armar el presupuesto hasta el momento que llegan los cruces. Después, cuando llegan los cruces, ya el torneo se empieza a pagar solo, ¿no? A principio de año, cuando se presentó el torneo Federal C, en una conferencia de prensa, allí hablábamos de la historia de All Boys en los torneos, la historia de alguna manera negada, esas finales perdidas para jugar los torneos nacionales. ¿De alguna manera esto es una reparación histórica para el club All Boys? No, yo creo que lo que sí, All Boys tiene que estar en los lugares, más allá de que le toque ascender o no ascender a otra categoría, vamos a suponer que hablemos de un ascenso al argentino, ¿no? Una cosa hipotética que va a demorar mucho en pasar, que supongo. Las veces que no se den, lo importante es que All Boys no deje de jugar torneos importantes a nivel nacional, porque creo que como institución en La Pampa, como institución que ha iniciado todo lo que ha sido los deportes, por lo menos en el fútbol y en el básquet, ha sido el primer club que ha intentado competencias nacionales, así ir a jugar torneos nacionales y demás. Y creo que All Boys merece estar en el fútbol en otra categoría. No, después el destino de si es el Federal B, si es el A, si es el Nacional B, qué sé yo. Veremos a dónde llegamos, pero la idea es que All Boys tiene que estar por su gente, por su historia, por el esfuerzo de sus dirigentes anteriores y demás, por el esfuerzo nuestro propio y los jugadores, el cuerpo técnico, ¿no? Tenemos que estar en otra categoría del fútbol argentino. Y paradójicamente también se da, no sé cuál era tu relación con el fallecido Ramón Turnes, que tanto luchó y tanto hizo por la institución, y 3 días después se da esta invitación al torneo tan ansiado, ¿no? Sí, Ramón ha sido adelantado en todo esto, más allá que se lo podrá discutir y se lo podrá cuestionar. Ha sido el hombre más visceral del fútbol de La Pampa, sin ninguna duda. Un hombre que ha llevado, porque hoy ya no lo discutimos, nadie lo discute. Ramón, yo he discutido, ser honesto, he discutido ardorosamente, pero siempre en un marco de enorme respeto y entendiendo sus comentarios, entendiendo sus broncas muchas veces, y por ahí no compartiendo muchas cosas, pero cada charla que vos tenías con él aprendía un poco, porque era un tipo que se dedicó la vida en su juventud, se dedicó a esto, ¿no? Aún siendo profesional exitoso, y aún siendo hasta funcionario, se dedicó al fútbol porque era su pasión y su vida, y bueno, y estuvo bien. Nosotros hemos aprendido muchísimo de él, por más que insisto, hemos discutido, hemos peleado, pero hemos disentido de una forma más sana, sin agresiones, sin ninguna cosa rara, ¿no? Bueno, Fidel, ¿han charlado ya, han tenido alguna reunión con cuerpo técnico pensando en el equipo que se viene o todavía? Ya hemos estado charlando y ahí lo que sí tenemos una idea general de que, bueno, hay que empezar ahora a conocer la categoría. Ya ahora no solamente necesitamos que el jugador de fútbol esté comprometido, que el cuerpo técnico esté comprometido como lo está el jugador y el cuerpo técnico, que un grupo de dirigentes estemos comprometidos, que hay que ver primero, saber cómo es el torneo, hay que armar una estructura de gente que nos permita desde lo dirigencial soportar el torneo. Bueno, esto es el comienzo, ahora vamos a ver. Obviamente hay que arrimar más gente para trabajar, porque uno dice, bueno, ¿qué equipo van a armar? Bueno, lo primero, tenemos que armar un equipo de trabajo para allá del equipo de fútbol, ¿no? Porque esto es largo y nosotros lo que no queremos que sea una aventura, esto tiene que ser una cosa que Luis instale y tratar, por lo menos, de que no descienda más de estos torneos, ¿no? Al contrario, despacito vaya logrando diferentes ascensos con los años, con el tiempo, pero esto tiene que perdurar en el tiempo, ¿no? Que bueno, que ese es el desafío más difícil, ¿no? Sí. Fidel, te saco dos segundos de esta buena noticia de la invitación al Federal B y te consulto, porque lo hemos consultado con otros clubes, ¿cómo ha afectado a la institución este tarifazo, estos aumentos en el gas, en la luz últimamente? Always es un club que tiene muchísimas actividades y me imagino que lo habrán sentido, ¿no? Y bueno, esta es una de cal y una arena, ¿viste? Esto es la función del dirigente. Te toca una mala, te toca una buena, te toca una noticia mala, una noticia buena, te toca un gasto enorme que nadie tenía previsto, este gasto de lo que es la energía. Pero bueno, yo el otro día le decía a un colega tuyo, acá hay que esperar, no tiene que agarrar la desesperación, no tiene que paralizar esto. Tenemos que hacer todas las gestiones tendientes a que se mejore la situación de los clubes. Los clubes más allá de esta parte semi-profesional, si querés llamarla, lo que es el fútbol, hace un trabajo de contención social. Yo creo que todos los clubes de todas las ciudades, de los pueblos del país, están en la misma situación. Entonces, bueno, creo que esto se va a poder contemplar, se va a mejorar la situación, bueno, pero hay que esperar rápidamente, es imposible que alguien nos solucione nada, ¿no? Entonces, esperar, estar tranquilo, ir afrontando los compromisos económico respecto de los consumos de estos, pues bueno, y tenés que parar, hay que parar las horas de trabajo, porque vamos a parar el trabajo y la caldera, ¿cómo la parás? Y para la caldera es lo mismo que van a nadar 3 horas que las 24 del día. Y la caldera tenés que tener prendida gastando el gas que tenés que gastar para que te templara para la cantidad de gente que vaya. Entonces, eso te va a ahorrar algo de luz. Hay que hacer es trabajar en ver a dónde llegarán los precios, a cuánto se pagan esos precios, pero bueno, trabajar fundamentalmente, no esperar que una cosa mágica nos solucione. ¿No? Bueno, Fidel, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísima suerte para lo que viene para la institución, la más ganadora de torneos de fútbol de la Liga Cultural, así que esperemos que le vaya bien. Bueno, yo te agradezco muchísimo, muchachos, la verdad que, bueno, siempre a disposición de ustedes, mientras podemos mantener una charla realmente como la que hemos mantenido, me parece bárbaro. Yo siempre a disposición de ustedes, obviamente Olguín nunca va a ocultar nunca de lo que vaya haciendo, porque nos interesa que se sepa, así que el trabajo de ustedes para nosotros también es muy importante, les agradecemos muchísimo y bueno, siempre a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias. Era la palabra del presidente de Olguín, Fidel Bretón, que ayer recibió la invitación oficial para disputar el próximo torneo Federal B de fútbol. Bien, está la muchachada de Radiocracia presente en los estudios aquí de Balcarce 420 de Toay, de Radio Kermés. Ya regresamos con el pase. La información no es de las empresas. La información...